Di por qué mentiste. Usaste para olvidar a ese mal cariño. ¿Qué? Que de tu mente no lo puedes sacar. Di por qué juraste que me amabas, que era verdad, y que en ti confiara. Para vos, ahí va. Porque jamás me ibas a fallar. ¡Dale a todos! Yo me ilusioné, mientras te paré, llorabas en silencio. Dándose de mí a mí, pensabas en sus besos. ¿Y por qué si yo te amo tanto? ¿Y por qué si yo te amo tanto? A ver, hombrita. Me has hecho sufrir. Que siga la cumbia. Vamos. Y después de este momento romántico, nos despedimos con un tema. A la cuenta de tres, a ver. Y dale, dale. Llamao. A ver, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres.